de todos los sectores, no solamente del propio hospital de niños, sino también del Hospital Santa Marina y de los centros de salud de distintos sectores del partido de Tandil. Mucha gente, estuvieron hablando con integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, estaba Roberto Martínez Nacho y gran parte del equipo directivo del gremio, hablaron de los pedidos que vienen haciéndole al departamento ejecutivo que todavía no fueron, o sea, no se pudieron conseguir, las famosas 6 horas de laburo para el personal de enfermería en todos los ámbitos de la salud de Tandil, también la bonificación, reclamos ya históricos que vienen planteando los trabajadores de la salud en Tandil, que todavía no tuvieron una respuesta positiva como ellos quieren por parte del Ejecutivo. Hubo algunas ofertas, pero no fueron hasta ahora las que piden los trabajadores. Bueno, la cuestión es que por amplia mayoría, no sé si no por unanimidad, porque los aplausos que se escucharon dentro de la reunión y las fotos que tenemos con las manos levantadas demuestran que fue una gran mayoría la que votó por un paro por tiempo indeterminado. Va a comenzar el lunes a las 0 horas, sí se van a respetar las guardias y a todos aquellos que están internados, no solo por cuestiones de la pandemia, sino por otras cuestiones que puedan ocurrir, van a ser atendidos como siempre. Pero todo el personal que no tenga una actividad plena para cuidar a alguna persona, ese personal va a estar de paro a partir del lunes a las 0 de la mañana y por tiempo indeterminado. En un rato nada más, del gremio van a mandar una información con todos los puntos, con todo el petitorio que van a presentar al Ejecutivo seguramente en las próximas horas. Impecable, Beto, así que seguramente esa información la vamos a encontrar en un rato nada más en abc.com.ar. Seguro, y ya mañana, una vez que todo esto esté avanzando, estarán las notas con integrantes de gremio, que en este momento, hasta tanto se eleve el petitorio a las autoridades municipales, no van a hacer declaraciones, recién las van a hacer en las próximas horas. Bien, si no cambia nada de hoy al domingo en la noche, el paro arranca este lunes a las 0, como dijiste. Exactamente, así es, estamos a muy muy poco del lunes, así claro. Que salvo que hubiera una propuesta muy muy concreta de parte del Ejecutivo como para cortar el paro, pero bueno, si hasta ahora no se pusieron de acuerdo va a ser realmente bastante difícil. Impecable, Beto, como siempre, agradecerte por el contacto y obviamente cuando lo requiera usted nos llama. Seguro, abrazo, hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Norberto Beto Cuchán con esta cuestión de la salud en cuanto al personal de salud, en este caso de no haber una buena propuesta o al menos una propuesta que les alcance al personal de la salud desde el lunes a las 0 horas, o sea el domingo en la noche, bueno, ahí arranca el paro.